Soy Flor de la Escuela 4 del 11 y ser docente en pandemia es muy difícil. Es no poder abrazar, es no poder contener, es no poder acompañar. Pero ponemos todo lo mejor de nosotros para que nos sientan cerca y no abandonar. Necesitamos conectividad para todos los chicos y chicas de la ciudad.